CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Decíamos en informativo y no abundábamos, vamos a empezar con eso, después vamos a ir desarrollando otras informaciones que surgieron en algún caso en esta actividad, que tiene que ver con la donación de equipos tecnológicos vinculados a la visión, es decir, baja visión y ciegos, donados por Israel. Son unos equipos que se colocan en los lentes y que permiten el escaneo de una lectura que pueda hacerse. Entonces le va a partir de audio le va contando lo que está viendo. Identifica rostros también. Es decir, si uno se pone delante de alguien, escanea el rostro de la persona y le dice qué persona es. Esto es tecnología israelí, que está en venta además. Acá se presentó una empresa, se dio el nombre de la empresa que permite este tipo de tecnología, y que Yoed Majed, que es el embajador de Israel, destacaba. Él dice que la tecnología es de Israel, es de punta, es verdad, mucho también vinculado a temas bélicos. Un embajador de Israel que ayer confirmó que es difícil que la calle viaje a Israel, porque él ha dicho que tiene otras prioridades, pero que sí tiene confirmado la llegada de ministros israelíes a Uruguay y la ida de ministros uruguayos a Israel. No quiso decir quiénes, ni de qué, ni siquiera ministros en qué, o cuáles eran los intereses que más acercaban a Israel y a Uruguay. Dijo que lo tenía reservado, que eso lo darán a conocer cuando ya estén confirmadas las visitas tanto de los ministros israelíes a Uruguay como de los ministros uruguayos a Israel. Se le preguntó también por el viaje a Qatar de la calle Pop, porque ustedes saben que Israel y Qatar no tienen relaciones diplomáticas. Y se le planteó y dijo que entiende el viaje de Uruguay porque es un viaje comercial, la idea de aperturas de mercados, y que de alguna manera ellos también les gustaría tener una mejor relación con el mundo árabe, dijo en este caso el embajador de Israel. Sobre estos aparatos y estas tecnologías que destacaba el embajador de Israel, dadas en el Ministerio de Desarrollo Social a partir de un convenio con el Tiburcio Cachón, vamos a escuchar lo que manifestaba Yoed Majed. Estado de Israel, creo que una de las primeras cosas que se imagina es el desarrollo tecnológico y la innovación. Y es verdad, Estado de Israel es uno de los líderes mundiales en estos temas. Su gente está comprometida con la innovación. Pero cuando esa persona visita al Estado de Israel, también descubre el espíritu emprendedor de su gente, algo que caracteriza 100% al israelí de hoy. Los israelíes hemos estado involucrados en una búsqueda constante de soluciones tecnológicas y otras para los diferentes desafíos que enfrenta la humanidad. En este sentido, la empresa tecnológica de Orkam, una empresa israelí ubicada en nuestra capital Jerusalén, encaja perfectamente en esta descripción. No desaprovechó nada el embajador de Israel, hasta nombró nuestra capital Jerusalén, con el conflicto que ustedes saben existe con esa situación geopolítica. Y obviamente, reitero, es un país que ha avanzado tecnológicamente muchas veces a lomo de tecnología vinculada al área militar, también eso hay que expresarlo, porque además de producir es un vendedor importante de tecnología militar Israel. Allí nombraba a la empresa, estaban los representantes de la distribuidora en Uruguay de esa empresa, y nos mostraron dos spots publicitarios en los cuales saben quién trabajaba o trabaja en esos spots publicitarios o salen en esos spots publicitarios de esta empresa israelí sobre aumento de tecnología para la visión. Leo Messi con actores británicos que hablan en inglés y obviamente la sé que no entiende, y el aparato finalmente también traduce o lo identifica, el aparato le escanea la cara y dice que quien está acá al lado de él, a la persona que ciega, es Leo Messi. Nos mostraron dos spots publicitarios en los cuales en uno de ellos estaba justamente Leonardo Messi, el futbolista argentino, participando. Más allá de esta actividad, decíamos, sirvió esto para hablar con Martín Lema, ministro de Desarrollo Social, que habla algo de esta donación, pero además habló del tema de los refugios. Y una de las cosas que se le marcó que están en debe es aquella promesa que había hecho su antecesor, Pablo Bartol, vinculado a aquellos apartamentitos que se le iban a dar a la gente en situación de calle, que para que no tuvieran en los refugios los que no quisieran ir, se les daba un apartamento para que, ya, y San Menti me lo veo aquí saliendo con una colchoneta a la calle para que le den un apartamento también, le daban un apartamento para que vivieran dos o a máximo tres personas, y eso generaba más independencia. Claro, creo que entregaron uno o dos, no sé cuántos entregaron, pero fueron muy poquitos, y no hay una economía que sostenga por lo menos ese planteo, ese programa que en algún momento habló Bartol. Más allá de que el lema lo habla como una herramienta más a sumar, en la idea de que aquellas personas que están en situación de calle, captarla de la calle y llevarla a esos supuestos apartamentos que en algún momento se prometieron. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Desarrollo Social. Que hace evento de estas características, donde no solamente predomina la solidaridad y a través de la misma podemos dar una mejor atención, sino que estamos hablando de herramientas de vanguardia, donde el desarrollo tecnológico permite una mayor accesibilidad y con ella una mayor autonomía e independencia. Basta ver lo que eran los rostros de felicidad, tanto de las dos personas que le entregamos dispositivos en la jornada de hoy, como de los familiares. Estaba recién la mamá de Camila, que fue sorteada por el cachón para justamente disponer de este dispositivo. Y la verdad que genera mucha felicidad y esperanza en lo que es la permanente evolución tecnológica. ¿En qué instancia se encuentra, digamos, un poquitito del tema, esa iniciativa del MIDE, justamente tendiente a dar más allá de cobijo al refugio, que evidentemente eso sigue en plenitud, darle casa a las personas que ponen el dinero? Es una de las herramientas que tenemos. Somos conscientes que el refugio no puede ser la única respuesta para personas que se encuentran en situación de calle, porque todos sabemos que no todo el mundo accede a ir a un refugio. Entonces, ahí están nosotros en generar alternativas. Que las alternativas permitan tener contacto con la persona y poder trabajar en temas de fondo. Entonces, así como tenemos refugios, los cuales el otro día incrementamos aún más los cupos, tenemos otro tipo de respuesta. Por ejemplo, los paradores nocturnos. La semana pasada inauguramos en el velódromo el primer parador nocturno, lo cual ha sido muy buena la experiencia del parador nocturno. ¿Por qué? Porque es más flexible que el refugio. Entonces eso permite que personas que necesiten una atención justamente más flexible se puedan acercar a ese parador y, acercándose al mismo, tener contacto con los técnicos nuestros para dar una mejor respuesta. Para que se hagan una idea, me comentaba hoy la directora de Protección Social que en el día de ayer fueron 14 personas al parador nocturno del velódromo. De las 14 personas, 10 quedaron porque el cupo es para 10, pero las otras 4, que eran personas que habitualmente se niegan a ir a los refugios, en la noche de ayer accedieron a ir a los refugios. Por eso la importancia de distintas respuestas. Hoy abrimos en Lezica el segundo parador nocturno. Y tenemos también las viviendas con apoyo, que lo que permite es un escalón más, un escalón intermedio entre quienes están en situación de calle y lo que puede llegar a ser una salida definitiva. Salida definitiva que hay que hacer un abordaje muy integral, en coordinación con diferentes organismos del Estado, que permita que se abran puertas y en esa apertura de puertas poder generar mayor cantidad de oportunidades. Bueno, ahí tenía la palabra entonces del ministro Martín Lema y marcando un poco las estrategias. Esto de los paradores nocturnos hay que recordar que es una instancia que está prevista que dure solamente los meses de junio y julio, dos meses, que es una intención de dar otro tipo de salida a gente en situación de calle momentánea en pleno invierno, distinta a los refugios, pero es una herramienta a corto plazo, a cortísimo plazo, porque reitero, está planteada solo para dos meses. Vamos a hacer la pausa, luego de la misma venimos con otras informaciones, entre ellas la llegada de las vacunas donadas por Estados Unidos. El propio Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia de la República, fue el que expresó que las vacunas donadas por Estados Unidos, unas 500.000 dosis de Pfizer contra el COVID-19, van a adelantar su llegada, van a estar llegando, yo creo que una partida, no creo que digo sobre todo por el tema de la capacidad de almacenamiento de Pfizer, que es complicado, además por sus características, que lleguen todas juntas, pero la idea es que el jueves a las 9 de la noche, si pasado mañana, estén llegando, por lo menos veremos si parte de la partida o si la partida total. El propio Delgado habló de este tema y esto era lo que decía. Hoy además se conoció que el jueves a las 21 horas viene la donación que el gobierno de Estados Unidos le hizo al Uruguay entero de 500.000 dosis adicionales de Pfizer, más allá de las 3 millones de dosis de Pfizer que el Uruguay había comprado. Esto viene a reforzar el proceso de vacunación de toda la agenda que queda pendiente y todos aquellos que se van a ir agendando se van a poder ir vacunando, los que se quieran vacunar, porque nos va a permitir una disponibilidad de vacunas en muy poco tiempo con una velocidad de vacunación realmente importante. Uruguay hoy está en cerca del 67% de la población total, no el objetivo, con una dosis y más del 50% con dos dosis. Estamos hablando de que en cuatro meses tenemos un ritmo de vacunación realmente importante y vamos a tener un ritmo de inmunización realmente importante. Vamos en ese proceso, en un proceso con mucha velocidad, con un sistema de vacunación que hay que reconocerle a quienes los implementaron como muy eficiente, con la gente con voluntad de vacunarse porque empiezan a verse los resultados. Entonces, bueno, la orilla está más cerca, la empezamos a ver y no solo es, como digo siempre, no solo es llegar, sino llegamos en mejores condiciones que otros países. Uruguay va liderando en América Latina el proceso de vacunación y además va liderando también la vacunación de los menores de edad, de 12 a 17 años. Fuimos ampliando la población objetivo y vamos a ir ampliándola. Ustedes saben que en estos días el Ministerio de Salud Pública está viendo también eventualmente una dosis de refuerzo para inmunodeprimidos o para algunas situaciones especiales. Esto es bastante dinámico, viendo la experiencia y la investigación que pasa en el mundo. Uruguay lo que tiene es la capacidad de poder adaptarse a las nuevas realidades que pasan en el mundo. Si hay que vacunar otras franjas etarias o dosis de refuerzo, bueno, Uruguay tiene más de 7 millones y medio de vacunas para todos los uruguayos. ¿Posibilidades de que la vacuna pueda producirse en nuestro país, doctor? ¿Hay estudios a veces al respecto? Miren, hay siempre interesados en poder generar en Uruguay, por cómo Uruguay maneja el sistema de vacunación, por el tamaño de Uruguay, por la tradición en vacunarse, tiene un sistema de vacunación muy, muy sólido, mucho tiempo, y por ser un poco hub logístico en la región, la posibilidad de que algunos laboratorios puedan llegar a interesarle, sobre todo vacunas de virus inactivados, se está viendo, no es un tema inmediato. No nos olvidemos que nosotros ya estamos hablando de posibles campañas de vacunación del año que viene. Estamos esperando, ya estamos hablando con los laboratorios y estamos esperando un poco las decisiones científicas si la campaña del año que viene, la del 2022, es con una dosis de refuerzo o con dos dosis de refuerzo. Así que lo que estamos en esto es tratando de no correrla de atrás, sino ir todo lo que podamos adelante o paralelo a las decisiones científicas. Más allá de los diálogos con laboratorios privados, desde UDELAR se dijo la semana pasada que de pronto estaban listos como para comenzar a elaborar vacunas. Estamos trabajando con UDELAR, con el Instituto Pasteur, hemos hablado con Batiani sobre ese tema, sobre la posibilidad de hacer convenios. Hay mucha capacidad científica, académica y tecnológica instalada en el Uruguay. No tenemos escala, por eso a veces necesitamos poder hacer acuerdos con alguien que nos dé escala, pero sí capacidades. Se han elaborado test en Uruguay que funcionan muy bien. Es más, ustedes saben que para todos aquellos que van a ingresar a Uruguay y sean positivos en el test PCR, se está trabajando con el Pasteur para hacer todo un estudio genómico que se llama, para tratar de estarle muy arriba a la posibilidad que puedan ingresar algunas variantes, como la variante Delta o algunas otras. Ahí tenían la palabra entonces de Delgado, hablando del tema de la vacunación, hablando también de la posibilidad que se ha manejado también por parte del intendente de Canelones, de que se puedan producir algunas vacunas aquí. Se habla de vacunas de virus inactivado, no de las más modernas, de ARN mensajero, pero sí de estas otras, pero a largo plazo en ese pensamiento, más allá del interés que puedan haber mostrado algunas empresas. Aprovechando la presencia de Álvaro Delgado, hablamos con él de la interpelación que comienza a las 10 de la mañana, dentro de una hora y 20 minutos, donde nos dicen que además Delgado va a estar en algún momento también en las barras haciendo un seguimiento de Presidencia de la República a esta actividad, que tiene a dos ministros, a la ministra Arbeleche de Economía y al ministro de Salud Salinas, citados. El miembro interpelante, como ustedes saben, será Daniel Olesker, del Frente Amplio, y el tema, la pandemia. Con la amplitud que va a tener ese tema, ya se ha determinado que en caso de que a las 9 de la noche todavía continúe la interpelación, va a haber un cuarto intermedio, más allá de los que van a haber también por un tema de sanitización de la sala, va a haber un cuarto intermedio a las 9 para hacer una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores a fin de votar el envío de tropas a lo que son los ejercicios UNITAS militares. Por lo menos eso es lo que está planteado en principio, veremos si entra algún otro tema más, pero ese sería el principal para la actividad de esta noche. En esta interpelación le decíamos a Delgado, porque fuimos nosotros quienes le preguntamos en la conferencia de prensa, él piensa que se va a ver reforzada la posición del gobierno, tanto en materia sanitaria como económica, y él manifiesta que sí, a partir de la herramienta de la vacunación de la que hablaba recién, que para él viene dando buenos resultados en la cantidad de ingresos a CTI, en la cantidad de fallecimientos, en la cantidad de contagios, que se ha notado una disminución, aunque seguramente Frente Amplio hará notar que igual la cifra de fallecidos sigue siendo alta, por más que no sean 50, más de 20 o 22, por allí. Y también en el área económica, donde seguramente allí se jugará el papel de ver si las herramientas que se han dado han servido para paliar la crisis de todos los sectores en lo que va de la pandemia y también la visión de la pospandemia económica. Decíamos, hablamos con Delgado de esto y Delgado lo que dijo sobre todo es que van a ir a informar en un tema en donde él dice se necesita una unidad política en respuesta a la pandemia y no la división. No vamos a ir a dividir o a comparar que si ustedes lo hubieran hecho mejor o peor que nosotros, sino a mostrar lo que hemos hecho, los números. Por lo tanto, seguramente tanto las presentaciones de Arbeleche como la de Salinas se ve que van a ser largas, porque si van a presentar cada una de las medidas que han desarrollado para la pandemia durante este año y medio que vamos, que casi de gobierno, que comenzó en marzo del 2020, bueno, va a ser importante la cantidad de material que seguramente van a otorgar, más allá de las preguntas que directamente establezca el miembro interpelante. Es verdad que hay limitantes, por lo menos la normativa anterior votada en el Senado limita el tema de los tiempos con respecto a lo que pasa en diputados, que no hay una nueva estructura, pero parece igual que en principio va a ser una interpelación larga. Vamos a escuchar a Delgado hablando de este tema de la interpelación y vamos a escucharlo también respondiendo sobre la investigación de la Junta de Transparencia y Ética Pública, JUTEP, a el ministro de Turismo, Germán Cardoso, a partir de la denuncia respecto a que había tenido contactos telefónicos con el jerarca de la policía de Maldonado, que como ustedes saben ha sido detenido por situaciones irregulares. Escuchamos lo que decía Delgado, empezó hablando de este tema de la investigación de la JUTEP a Germán Cardoso. Por lo ANC todavía no empezó el proceso. Ahí la JUTEP decidió tratar el caso y la verdad no tengo más datos que esos. Los datos que tengo son los que se anunciaron públicamente en función de una denuncia que la JUTEP hizo, entendió que había que iniciar un proceso de estudio de la situación del ministro. Ustedes saben lo que pensamos, lo que pensó el presidente, lo que pensamos sobre esa situación. Y bueno, me parece que sobre el resultado de eso todavía no empezó. Sería absolutamente improcedente que yo hablara. ¿La política sanitaria y económica del gobierno tras la interpelación? Es una interpelación que cuesta creer por qué se hace. Yo creo que, y voy a intentar siempre pensar que la política tiene que estar de lado en el tema sanitario, que debe ser un tema que nos tiene que unir más que dividir. Lamentablemente hay algunas declaraciones, expresiones que me dejan alguna duda. Sea más que una discusión, un intercambio de ideas por lo alto, donde el gobierno va a ser puesto a punto de todo lo que hizo en materia sanitaria, todo lo que más hizo en materia de apoyo social y económico a los que necesitan mientras tanto, ¿verdad? Y yo creo que sí, que los números están siendo más que claros en ese sentido. Pero nosotros no vamos en esto a decir somos mejores o peores. En definitiva, la realidad siempre se impone y la gente es la que termina por juzgar. No vamos ni a pelear ni a debatir. Vamos a contar cómo hicimos lo que hicimos, cuál fue la campaña sanitaria y cuál fue la campaña de ayuda social y económica para los sectores que más necesitaban y que más se fragilizaron en esta pandemia. Eso es nuestra realidad y bueno, y después la gente juzgará. En este caso, cuando tenga que jugar, si estuvimos o no equivocados. Acá siempre va a haber una parte de dosis de temas a corregir, a mejorar, pero que en definitiva la gente se involucró en un proceso, la gente, mucho más que los dirigentes, en un proceso de, sobre todo de vacunación, que al principio los guarismos de expectativa de vacunación eran muy bajos, se fueron obviamente involucrando. Hay sectores que tienen más del 90% de su franja etaria vacunada, lo que involucra a la población en creer en la vacuna, en creer lo que decíamos, que la vacuna es la solución, que mientras tanto hay que ayudar a la vacuna. Tapabocas es un ejemplo, porque esto no terminó. Obviamente va a haber una nueva normalidad, nunca va a ser igual a lo que era antes de la pandemia, pero nos vamos a ir adaptando a ser lo más parecido posible en el momento que estemos inmunizados a lo que fue por lo menos aquellos días de marzo, primeros días de marzo del año pasado. Si ustedes tienen hijos en la enseñanza media, ya sea tanto en el liceo como en UTU, quédense porque vamos a estar hablando del regreso a la presencialidad a partir de la semana que viene con el ministro de Educación. Hoy decíamos en el informativo, un poco en broma y un poco en serio, que porque se había manejado en realidad que esto de la presencialidad a nivel de la enseñanza media podía tener en cuenta el tema de la vacunación que se hizo de Pfizer de jóvenes de 12 a 17 años. ¿Por qué? Porque esta semana jóvenes de 17, 16 años que ya se dieron la primera dosis ya se van a dar la segunda. Mientras que jóvenes de 15, o adolescentes de 15, 14, 13 y 12 van a estar dándose la segunda dosis ya con el comienzo de las clases con presencialidad. Pero nos dijo Da Silveira que no van a tener en cuenta eso de la vacunación, que lo que van a tener en cuenta en esta vuelta a la presencialidad en la enseñanza médica, que lo harían en dos pasos, con un máximo de una semana de separación entre uno y otros, tiene que ver con la parte educativa. ¿Qué tiene que ver con la parte educativa? Bueno, la realidad de cada uno de los centros o departamentos del país y lo peligroso que puede ser de que algún joven esté abandonando o abandonen los estudios. Veremos cómo es que se hace eso, qué estudio se va a hacer justamente para definir dónde es que hay más posibilidades de abandono de carrera. Seguramente ya hay datos, pero son datos que tienen que ver con encuestas anteriores a situaciones de barrios o departamentos que tienen ciertos comportamientos de abandono liceal. Y también tuvimos la posibilidad de hablar con el ministro, además del tema educativo, de la vuelta a algunas actividades artísticas que tienen que ver con el interior y que seguramente con más fortaleza en Montevideo a partir de la semana que viene. Obviamente que esto genera cierto oxígeno a sectores que la han pasado muy mal económicamente, a partir justamente de lo que es la realidad de no poder tener público, por ejemplo, en lo que pueden ser salas teatrales. Y también se le consultó en relación a la posibilidad de hacer algunos otros ensayos, como el que se hizo en el Teatro Solís, de comportamiento en lo que tiene que ver a la cantidad de personas en la medida de que estén vacunadas o no, o si hayan un hisopado o no, a partir del pasaporte verde, que es una de las cosas que se viene manejando. Y también se le preguntó por el deporte, le preguntaron por el tema del clásico y de que había, dice, mucha gente o mucho público a las afueras del estadio, bebiendo alcohol, y en grupos, y entonces se decía que no se había respetado mucho el tema de lo sanitario. Bueno, lo que dijo sobre todo Da Silveira en ese asunto, que a lo que se apuesta es a la vacunación. Cuando más gente esté vacunada, esos hechos menor impacto van a tener en la sociedad en relación al tema del contagio. Vamos a escuchar lo que decía Pablo Da Silveira, que hablaba, reitero, del tema también del regreso a la enseñanza media, tanto secundaria como UTU, a partir de la semana que viene, en dos pasos seguramente, con una semana de diferencia entre uno y otro. En primaria, vuelve todo primaria a partir de lunes, porque ya se quemaron las etapas. Ustedes ya saben que antes de que empezara las vacaciones de invierno, primaria ya volvió a clases en todos los departamentos de primero a sexto año de escuela, y eso se va a mantener. Es que no debe pasar, digamos, si se mantienen las tendencias tal como vienen en materia de cantidad de casos, vamos a abrir tal como está previsto en la resolución. Solo en el caso de que hubiera un deterioro que en principio nadie espera y que queremos que no ocurra, podría haber una modificación, pero la decisión sigue al firme, como también sigue al firme la voluntad de reiniciar las clases a partir del lunes que viene. Vamos a tratar de afinar bien de qué manera lo vamos a hacer. O sea, quienes ya estaban yendo a clases antes de las vacaciones de julio, es decir, toda primaria, seguro que siguen, y en este momento estamos tomando las últimas decisiones que esperemos comunicar muy en breve acerca de cómo se va a organizar el retorno a clases en la educación media y en la educación superior. ¿También para la próxima semana? Tenemos toda la voluntad de empezar la próxima semana. Eso no significa que necesariamente todos los estudiantes empiecen la próxima semana. Es probable que lo hagamos en dos pasos. Y lo que estamos afinando es quién se incorporaría el primer paso y quién se incorporaría el segundo. Pero estamos pensando si en muy poco tiempo estar en un retorno pleno a toda la actividad educativa. ¿Podrían tener el cronograma de vacunación en este caso como ejemplo para ese regreso en dos cupos? Es decir, quiénes se vacunaron antes y quiénes se vacunaron después. Más bien estamos teniendo en cuenta necesidades educativas. ¿Cuáles son los grupos de alumnos o bien que están en más riesgo de dejar de estudiar si se prolonga la suspensión de la presencialidad, o bien están muy cerca de egresar y necesitan hacer los aprendizajes necesarios para poder efectivamente egresar ese año? Pero las prioridades que estamos manejando son más bien educativas. ¿Qué distancia podría haber entre esos dos pasos de incorporar unos una semana, los otros a la siguiente? ¿Cómo se evalúa? Bueno, si todo sigue como hasta ahora, habría una semana de diferencia entre el primer paso y el segundo paso, con todas las precauciones que todos sabemos que tenemos que decir en estos casos, pero las tendencias por ahora vienen muy firmes y son muy alentadoras, entonces estamos diseñando medidas sobre la base de estas tendencias. Ministro, le tengo de vuelta la apertura de salas para espectáculos públicos, más allá de esta dicotomía que hay entre la Intendencia y el Gobierno Nacional. ¿El Gobierno Nacional está estudiando permanentemente modificaciones al aforo, que es lo que están diciendo básicamente los trabajadores de la actividad artística, que cuanto más aforo haya, obviamente, va a ser mejor el ingreso económico? Sí, efectivamente, la primera posibilidad de reanudar actividades culturales es con los aforos que había el año pasado, que sabemos son muy limitados, y sabemos que eso le trae dificultades serias a las salas chicas. Lo que estamos en este momento, teniendo en cuenta datos como la vacunación o como la disponibilidad de otro tipo de pruebas, como los antígenos, ofrecer distintas modalidades de retorno con distintos tipos de aforos según cuáles sean las condiciones en las que ese retorno se produzca. Ministro, parte de nuestra educación y nuestra cultura es obviamente el deporte, como el deporte es el fútbol. ¿Le genera algún comentario en la situación que se generó después del partido clásico, donde volvieron a visualizarse muchedumbres, tomando cerveza, digamos, reunirnos en la vía pública. ¿Qué opinión le merece esa situación? ¿Puede ser un paso atrás en la campaña de vacunación que se está manteniendo y con los cuidados que hoy por hoy debería tener toda la población? Yo creo que lo que muestra el retorno casi permanente a ese tipo de situación es la importancia gigantesca de que nos vacunemos todos. Ha estado a esta altura muy demostrado que la barrera más eficaz contra la pandemia es la vacunación. Venimos muy bien, pero tenemos que seguir vacunándonos. Quienes se dieron la primera dosis tienen que ir a darse la segunda dosis. Quienes todavía no se han vacunado, es muy importante que se vacunen. Ese es el mejor seguro que tenemos en este momento. En cuanto a los espectáculos, en cuanto también al fútbol, ¿hay avances en el pase responsable? Sí, es parte de lo que se está manejando. Requiere algunas soluciones tecnológicas en las que se está estudiando, porque en cada sala hay que saber cuál es la situación de cada persona que viene, si está vacunado, si no está vacunado, si se hace, si hizo antígeno o no se hizo antígeno. Lo que queremos es ofrecer una serie de opciones que requieren esta base tecnológica y después que sean las salas, los organizadores de espectáculos o de eventos, los que elijan entre distintas opciones posibles que van a estar asociadas a distintos tipos de aforo. Ahí tenían al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, entonces hablando de la presencialidad en la enseñanza media a partir de la semana que viene y también lo vinculado a el tema de algunas salas artísticas que han comenzado a abrir a partir de la jornada de ayer lunes. En el ámbito parlamentario hemos dicho que además uno de los temas vinculados al Senado de la República, más allá de la interpelación de hoy, es el tema del proyecto forestal, el tema de la prioridad de suelo forestal e intentar que por vía de la excepción no se sigan otorgando terrenos a la industria forestal de terrenos que no estaban dentro del ámbito de esa industria. ¿Por qué es importante? Porque eso ha generado una división en la coalición de gobierno que por ahora se mantiene y que ha logrado en un acuerdo entre en los hechos, no un acuerdo determinado, pero sí en los hechos en la votación de diputados y que se volvería a repetir entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto a la hora de votar esto. Y que se mantendría, según indicaba el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, presidente justamente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, aunque ellos también tienen la intención de hacerle algunos cambios al proyecto que vino de diputados. Es seguir en esta línea de ir mejorando las regulaciones del país en lo que tiene que ver con aspectos ambientales y aspectos productivos. En este caso el proyecto se centra en otra área, no tanto en los componentes que hacen al Ministerio de Ambiente, tener un elemento mucho más calificado para seguir avanzando en una legislación que yo creo que es necesaria. Y estamos en presencia de un proyecto que hoy tiene media sanción, que lo que busca es seguir en el mismo camino que se viene realizando en los últimos años, regulando una actividad. Yo soy de lo que cree que las actividades se deben regular, que las promociones que realiza el Estado para que se desarrollen en algunos sectores cuando maduran es necesario analizarlas y revisarlas. No creo que las cosas se escriban en piedra, sino al contrario, el mundo cambia, la realidad económica cambia y necesitamos ir adaptando nuestra legislación. Así que en ese sentido para nosotros es un proyecto que naturalmente le tenemos una mirada favorable hacia él, como lo hemos votado en la Cámara de Diputados. Seguramente también, después del trabajo que se ha planteado en la Comisión de Ganadería, se enriquezca este proyecto de ley y tengamos un proyecto de ley que, mi aspiración, es que sea un proyecto de ley señero que ubique al país en los mejores estándares internacionales, pero además de eso, que tenga la duración de otros próximos 20 años para seguir pensando en la matriz productiva del país como la ley. Ahí tenía la palabra de parte de lo que decía Alejandro Sánchez, presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, que esta semana intentará que venga el ministro de Ganadería, el nuevo, Mato, a dar justamente algunos elementos respecto a este proyecto. Ya lo hizo el ministro de Medio Ambiente la semana pasada y bueno, y allí comenzará el recorrido del mismo en comisión. ¡Nos vamos! Isasmendi, Gonzalo, en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.